salsa era su vida desde que tuvo conciencia. Llegó nadando a la península. Al momento ya tenía una cola que llegaba desde Bilbao a Algeciras, desde Zamora a Buenos Aires. Sus corridas eran famosas más allá de la isla. Sus corridas eran famosas más allá de la isla. Sus corridas eran famosas más allá de la isla. Sus corridas eran famosas más allá de la isla. Salsa. De vez en cuando propinas, gracias a su